como sociedad no satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Era tu tipo requete fino, era tu tipo medio chiflado, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos de barata. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en un café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. De hola don Pepito, de hola don José. Pasó usted ya por su casa yo pasé. De mi abuela a mi abuela, a su abuela yo la vi. Adiós don Pepito, adiós don José. Hola don Pepito, hola don José. Pasó usted ya por su casa yo pasé. Adiós de mi abuela, a su abuela yo la vi. Adiós don Pepito, adiós don José. A los tipos. Bueno, pues, ya no me funciona el micro, me cachis en la madre, estamos apagados. ¿Me oyes? Sí, ahora sí me oigo. Bueno, pues buenas tardes, aquí tenemos una versión un poco diferente de ese Hola Don Pepito, que también se está poniendo muy de moda últimamente. Esta versión es de Andrés Calamaro, y bueno, pues por lo menos movidita y animadita sí que es. Así que escuchar un poquito porque ahí tenemos muchas actividades que vamos a contar para hacer en estos días que estemos en casa. Hello, mi gente. Bueno, pues eso. Hemos escuchado ese Hola Don Pepito, Hola Don José de Andrés Calamaro. Y ahora a quien vamos a escuchar, que tenemos al otro lado del Skype, hoy vía Skype, otro día teléfono, Skype, de todo. El caso es que podamos pasar un buen rato y que nos cuenten cosas interesantes como las que nos va a contar Esther, a la que tenemos al otro lado. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes, Bernie. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues muy bien, encantada de participar aquí en tu programa desde el salón de mi casa. Buen sitio. Efectivamente, que es lo que tenemos que hacer todos, quedarnos en casa y pasarlo bien. Y para pasarlo bien, pues para eso nos hemos puesto en contacto y bueno, hay que darle las gracias a David Jabato, que ha sido el que nos ha puesto en contacto, para que nos cuentes qué actividades y qué cosas se pueden hacer estando metidos en casa. Vamos a ver, pensemos que en vez de estar confinados por esto, estamos confinados porque estamos en unos días de lluvia, de nieve y esas cosas, y ya está, y cambiamos un poquito el chip. ¿Te parece? Bueno, pues yo lo que he pensado es, además de lo típico de juegos de mesa, cartas, leer, dibujar, pintar, todo eso que ya creo que ya hemos hecho o nos hemos podido cansar, pues yo he preparado unas actividades que a lo mejor algunos conocéis, pero no todos, y que son un poquito diferentes. Se trata de dejar de lado un poquito las pantallas y pensar, darle vueltas al coco. Se llaman disparadores de creatividad. Pues cuéntanos alguno de ellos. Yo los uso un poco pues también para mis clases, porque como soy profe y demás, pues viene muy bien para que aprendamos a crear historias, a utilizar un poquito nuestro cerebro y también pues a ponerlo por escrito, porque la lectoescritura la llevamos un poquito regular. Así que, pero no son deberes, ¿eh? Son actividades para pasárnoslo bien en casa, todos juntos, echarnos unas risas y evadirnos. Que podemos ir con la mente donde queramos, la verdad. Es lo bueno que tenemos. Eso tenemos la mente. No se nos limita. Hay muchas actividades, así que podemos elegir una que se llama combinar oraciones. Pues cuéntanos. Yo, por ejemplo, pues mira, podemos plantear un inicio muy cortito, muy poquitas palabras. Por ejemplo, el gato naranja y blanco. Entonces otra persona de la familia tiene que continuar ese inicio y dice, por ejemplo, otra. Pues el gato naranja y blanco se comió un ratón gordito. Pues muy bien. Luego llega otro y plantea. Y al final quedará una historia totalmente absurda o divertida o ridícula, pero creo que nos podremos reír. Interesa también ponerlo por escrito, yo creo, porque ya que salen estas cosas, a veces salen cosas chulas y todo. Interesantes de que luego se puedan recordar además, ¿no? Claro, porque si la memoria es débil, entonces por escrito es más sencillo, lo tenemos y ya está. Y le se nos echamos queda un vistacín y ala. Claro, ahí queda. Así hacemos como un diario también del confinamiento, ¿no? Cada día una historia. Pues bueno, oye, se puede hacer. Es una buena manera. Esa es una cosilla. Cuéntame. Una idea, un disparador. Otra es buscar palabras mentales. Parece una cosa muy complicada, pero es muy sencillo. El adulto propone una letra del abecedario al niño, bueno, o entre adultos, da igual, podemos jugar todos. Es también que los niños pueden proponer, Digo que los también... niños también puede ser el que diga la letra. Claro. Y los adultos se tienen que comer ahí un poco la cabeza, venga a darle vuelta. Además, los niños suelen ser bastante más pillines en estas cosas y te plantan la W. Es verdad. Por ejemplo. Ya está. Y ahí cualquiera. Ahí ya estamos vendidos porque yo, vamos, con W se me ocurren dos o tres palabras, ¿eh? Y no muchas son. ¿Qué más? Pues dos o tres, no más. Uh-huh. Entonces sí, pues una letra. Por ejemplo, la C. Pues ala. Pues con la C en un minuto, 30 segundos, en función de las edades, tienen que pensar, pues, unas palabras. Esa es la primera fase. El adulto u otro niño mayor las anota. Uh-huh. Siguiente fase, que se complica un poco, porque claro, esto hay que complicarlo. Claro. Tienen que hacer ellos asociaciones, decir, pues a ver, si hemos puesto con la C camión y coche, pues venga, medios de transporte, juntitos, ¿no? Uh-huh. O hemos cogido cuchara, casa y camiseta, pues decimos, en la casa está la cuchara y la camiseta, cosas así, no sé. A uh-huh. lo mejor el niño dice que está en el coche la cuchara, cualquier cosa. Hombre, y vale, ¿eh? Los niños tienen mucha más imaginación que nosotros en todas estas cosas, sí. Pero con diferencia, ¿eh? Además. Sí, la verdad. Lo que pasa es que la pierden un poco con lo de las pantallas, las videoconsolas, sí. La televisión, las tablets. Al final se está viendo que van perdiendo un poco ese gusto por ir descubriendo y por crear, porque se lo damos hecho. Entonces uh-huh. no se trata de dárselo hecho. Bueno. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, y perdona que te corte, que algunas veces estamos enfrascados en que los niños se entretienen con el juguete más caro, más no sé qué, no sé cuántos. De verdad, sinceramente, en alguna ocasión darle una caja de zapatos con una cuerda. Ya está, es suficiente. Y que desarrollen imaginación que no veas. ¿No? Cierto es, de hecho, las otras actividades que tengo preparadas para otro día se hacen con muy pocos materiales, ¿no? Con cuatro cosas que tenemos en casa, de esas que podríamos pensar que van a la basura, no, se pueden usar y vienen muy bien. Reciclaje. El reciclaje es importante también. Sí. Bueno, cuéntanos otra actividad. Sí. Es que tengo muchas, la verdad. Pues nada, Respuestas creativas. Tenemos para más tiempo de entretenernos. Claro, se llama respuestas creativas. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Se pueden plantear una serie de preguntas así que te hagan también pensar, como ¿cuánto tiempo se tarda en dar la vuelta al mundo? ¿Con qué materiales se puede construir un coche? ¿Cómo podrías llegar al cole si las calles estuvieran llenas de agua, como los canales de Venecia? Ajá. ¿Cuántas formas de huir de un lugar tienes si no hay llave, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso no son preguntas de ¿qué color te gusta más? No, no. Son preguntas que te hacen pensar igual a nosotros, como uh-huh. qué estrategias. Aquí no se trata de dar tampoco una respuesta válida, se trata de dar la respuesta que a ti te parezca coherente o divertida. O más interesante. O que se pudiera, claro, eso es. No se trata de hacer otra cosa más que eso. Y esa es una idea también más. Más otra, ideas, cuéntanos. Más, otra, cumplir la regla. Cumplir la regla también va con letras. Entonces, cumplir la regla, pues decimos una letra del abecedario, por ejemplo, la A. Y entonces los niños tienen que decir una serie de palabras que empiecen por la A, ¿sí? O decimos, la regla es que en medio haya una S. Pues eso es muy difícil, eso es para más mayores. Más complicado. Eso no se me ocurre. O una que termine por S, ¿no? O para grandes, pues que empiece por A y termine por S. Eso es más, es como más factible. Uh-huh. Entonces, pues bueno, esa sería otra opción. Todo con letras, la verdad. Vale. Luego tengo otro que es imaginación al poder. Vale, este es muy chulo. Me gusta a mí mucho. Ese me gusta. Pues venga, cuéntalo. Hay que ponerles objetos cotidianos. Un boli, un vaso, el ratón del ordenador, lo que sea. Uh-huh. Y entonces se trata de que ellos den otro uso diferente. Uh-huh. No vale decir el boli sirve para escribir, ya lo sabemos. Pero el boli se puede convertir en una varita mágica, bueno, se puede convertir en una batuta. Para los que tenemos ya una edad, sabemos de sobra que el boli, sobre todo si es un boli big, sirve para rebobinar las cassettes. A mí se me estaba ocurriendo otra cosa peor, la verdad. ¿Ah, sí? Que se usaba en mis años de GB, sí, de cerbatana, para bueno, tirar sí, ahí también algunos papelitos en clase. Sí, sí, a ver, es que también hay muchos. Es otra también opción. Lo puedes usar, bueno, las chicas o quien tiene el pelo largo, mira, para hacerte un moño, también vale. Ah, también. Se nos puede es una buena muchas opción. Cosas. Uh-huh. Sí, si bien. No tienes nada a mano, un pues boli. Mira, un boli y ya tienes un pincho moñero. Claro que sí. Eso es muy chulo. La verdad, a mí me gusta. Yo creo que es que todo puede servir para otra cosa en función de cómo te lo sí. plantees, ¿no? Algo que hemos visto muchos por la calle en alguna ocasión es utilizar el mechero para abrir una botella de cerveza, por ejemplo. También. Pues también. Yo no lo he visto en esas, pero vamos. Sí, sí. Es te creo. Otro uso. ¿Vale? Si no tienes nada y quieres beber, no queda más remedio hay que buscarse la vida. El ingenio tú no veas. Uy. Una cerveza sin poder abrir, qué horror. Vale, pues no sé, tengo otro, pues no. Disfraces, es muy sencillo, disfraces es coger lo que uno tenga mano en casa y convertirlo luego, hacer una pasarela. Ajá. Con los disfraces. Uh-huh. Ese disparador no tiene mucho. Luego también puedes hacer un poco más, que con los disfraces tú te crees tu propio personaje y te lo creas. Pues mira, perfecto, ya tienes hasta un guión para un corto o para una obra de teatro. Bien, luego otro, este también me gusta, este me gusta bastante, que es el refranero alternativo. ¿Eso sabes en qué consiste o lo has escuchado? Pues no, cuenta, que me tienes intrigado. ¿Y en qué crees que puede consistir? Pues no sé. ¿Cómo es alternativo? Pues nada. Yo qué sé, el que más corre pronto para, pues el que más corre se pega un porrazo, por ejemplo, por decir algo. Pues va por ahí, tienes toda la razón. Mira. Se trata de, sí, eso es, uh-huh. De que la persona mayor o un niño que se sepa muchos refranes, que los hay, como Sancho Panza, que uh-huh. Se sabía todos, más que Don Quijote, siempre le respondía con refranes. Sí. Entonces, pues consiste en que demos la entrada del refrán, la primera parte, la metemos todos en una caja o en lo que se tenga o encima de la mesa, uh-huh. Y se coge uno al azar. Entonces eso, lo que tú has hecho, ajá. Es cambiarle el final. Ah. Exactamente. ¿No es? Yo tenía uno al cual había puesto yo, por ejemplo, a quien madruga no le falta sueño. Ajá. Bueno, hay otro por ahí que dice a quien madruga, uno que se encontró una cartera y a quien madruga Dios le ayuda y de más madrugó el que la perdió. No. Ya te digo. Así que... Y qué bien el que la encontró. Ya te digo. Pues es eso, va en esa línea. Más vale estar solo que con muchos pesados al lado. Pues a mí me hace gracia. Eso también. La verdad. Es muy bueno. Si en muy estos buena. Momentos, pues más vale estar solo que no con el virus. Eso por supuesto. Poner un poco de gracia. Efectivamente. Porque vamos, no nos queda otra que pues reírnos. Sí. Pues sí, pues a sí. Ver. Cuenta. Cuento. O espérate, se me ocurre otra cosa. Puesto que has nombrado un personaje que está lleno de refranes y demás, y además sí. Sé que es una serie que a ti te gusta. Sé que es una sí, serie que me a ti ha te encantado. Gusta. A mí sí, también me gustó Dios muchísimo. Sancho. De hecho, puedo decir que yo me he leído El Quijote. Qué suerte. No como... Yo no de... esta paso palabra al final porque es que yo creo que me están escuchando algunos de mis alumnos y daría un ejemplo así de bulín. Tampoco El Quijote, como todos, has hecho fenomenal en leerlo, pero es lo que yo digo, igual que con los clásicos, ya aprovecho, cuña de profe, los clásicos hay que leerlos cuando uno al final lo desee. porque estamos obligando a los chavales a leer aquello que con lo que no sienten, no se conectan, y luego odian la lectura. Sí. Entonces, yo prefiero que lean, aunque sea un manga, aunque sea el periódico claro. deportivo. Bueno, pues yo recuerdo, aunque sea lo que sea, que lean. Yo recuerdo que hace años, y supongo que se podrá encontrar en algún sitio, precisamente sacaron, no sé qué editorial fue, sacó por fascículos El Quijote animado, el libro de Don Quijote en cómic. Entonces es una manera también de leer El Quijote. Pues sí, porque vas poco a poco y no te agobias al ver el ladrillo. Efectivamente. El ladrillo doble. Porque claro, está la son primera dos, y la segunda son muy parte. Majos o uno muy gordo. Bueno, pues... Yo lo tengo en manga. Ah, pues mira, yo no, ese no lo conocía. Ese sí lo he leído. Claro, es muy cortito. Ah. Es muy cortito porque es como una selección de los típicos episodios que conocemos todos. Exacto. Sin haberlo leído. Pero si no, bueno, la serie también es una manera de acercarlo, es bastante fiel. Pues, y hay otra de personajes también. Pues recomendamos así que además por internet la pueden ver vía televisión española, en televisión a la carta. Está toda la serie ahí metida, para quien no lo sepa. Pues eso. Es una buena opción. Que se animen por lo menos por ahí y a lo mejor hagan el camino inverso. De ahí les lleve a decir, me he quedado con ganas y ahora me quiero leer El Quijote. Pues bueno, pues también. Bueno, pues para que se vayan animando un poquito, ponemos la cabecera de la serie para que la gente lo escuche. Y así vamos, cogemos un poquito de fuerzas para seguir, porque es que con tantas actividades nos vamos a cansar, ¿eh? Sí, yo creo que ya están aburridos, pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues ahí va ese Don Quijote, la versión que se hizo en dibujos animados para Televisión Española. Pues sí, para todos. Hola, es que no me... Tú sí me oyes, pero... Sí, ¿no? Sí. Vale. El micro que a veces ya falla. Directo. Pues cuéntanos más cositas por ahí. ¿Qué bueno, hacer? Pues también se puede, no sé, se puede plantear otro disparador, que es la historia con un dibujo. Podemos hacer un dibujo, o si no somos muy expertos con esto del dibujo, que yo soy malísima dibujando, pues cogemos un libro de cuentos, algo que tenga ilustraciones, o una revista. Se lo enseñamos a los niños, que tenga un personaje, o a los mayores. Y tenemos que empezar a hacernos preguntas. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Quiénes son sus amigos? Etcétera, vamos. Se trata de construir luego con ese personaje que solo sabemos, hemos visto una imagen, construir una historia en torno a él. O sea, pero que no sea la típica de, es un señor que va a comprar el pan. Pues muy divertido, la verdad. Hombre, ahora es una odisea. Pero odisea. Muy, Ahora, un señor que va a comprar el pan cualquiera, pero algo que sea más allá, me refiero, que tenga de algo extraño, diferente, que aparezca a lo mejor paseando por la calle en un perro, un unicornio, oye, ¿por qué no? O sí, algo distinto. Bueno, que haya otros personajes con ese. Mira, no sé. Una historia real y verídica que pasó allá por el año 91-92. Estábamos en casa de mi suegro con mis hijos pequeños y de repente mi hijo el mayor estaba asomado así hacia la ventana y dice: ¡Ey, que hay un barco en el cielo! ¡Que hay un barco en el cielo! Y nosotros flipando, pero niño, ¿qué estás diciendo? ¿Un barco en el cielo? Sí, efectivamente, era por el tema de del año 92, del centenario y claro, tal igual, y había un barco que era un globo con forma de calavera que iba surcando el cielo por ahí. Y claro, ay, qué chulo, pues era verdad, claro, sí, sí, que sí. Y era verdad, era verdad. O sea que hay veces que la imaginación nos puede traicionar y pensar algo que decimos, no, esto ni no de es casualidad, pero existen las cosas. Claro que sí, pues anda, qué chulo. Qué anécdota más chuli. Me ha encantado, ¿eh? La verdad que sí, que esa me la apunto para contarla por ahí cuando digan que nada es imposible al final. Al final todo es posible. En la cabeza está todo. A ver, tengo otra por aquí, no sé cuál coger, me da un poco igual. Pues elige una que te guste. Ah, una, esta me encanta. Cambiar los cuentos. Es que estoy cansada de los cuentos tradicionales. Sí. Ya, yo por lo menos. Es que aburren un estoy poco. Estoy un poco... Sí, me aburre. Y es que eso de que Cenicienta se tenga que buscar un príncipe, se tenga que casar con él, yo ahí le cambio el final. Se trata de cambiar los finales de los cuentos. Ajá. Que ya... Esto no es cosa mía tampoco, ¿eh? Uh-huh. Esto ya lo hacen muchos autores. De hecho, hay un libro que me gusta mucho, ahora me ha salido la cosa, que se llama Las princesas también se tiran pedos. Ah. Es chulísimo. Y es me que, lo firmó y es que es verdad. La feria del libro, el escritor. Uh-huh. Muy chuli. Uh-huh. Pues nada, pues porque la típica princesa tiene que ir vestida de rosa, tiene que esperar al príncipe azul hasta que llegue y se tiene que casar con él y quedarse con él ahí ella en casa. Pues no. Pues ahora yo me invento que Cenicienta le da calabazas al príncipe. Y se va a vivir la vida. Ajá. Ella sola, por ejemplo, puede ser un final. O podemos cambiar a la mitad, ¿eh? No tiene por qué ser el final. O desde el inicio, podemos decir que Caperucita se ha cansado del rojo y ahora va de verde. Ajá. Y se encuentra el lobo y le hace una llave de judo al lobo. Ala. Y se acaba el lobo. Ala. Claro. Pues mira, por ejemplo, otra ¿no? manera. A mí se me ocurre eso. Ah, eso, recuerdo que había un artista que se le perdió la pista, salió en televisión un par de veces o algo así, contando el cuento de Caperucita Roja al revés. O sea, era Tacirupe Cajarro. Madre mía. Pues posiblemente haya algún vídeo por ahí de esa actuación y el tío contaba, pues eso, en vez de Caperucita, Tacirupeca. Pues así todo el cuento entero. Tú verás qué difícil, ¿eh? Bastante. Lo que hace o el aburrimiento, el ingenio y la suma de los dos elementos. Eso lo ya... Lo que lleva, ¿eh? A cualquier cosa. No, pues eso es muy chulo, de buscar finales o cuentos al revés o contarlo así. Yo creo que eso te hace... Luego tiene todo que encajar, ¿eh? También, no vale soltar ahí ideas sin sentido, hay que enlazarlas. Hombre, claro. Bueno, claro. Que eso es lo eso más es muy complicado. Importante. Porque, ala, y luego, por eso lo de los finales, porque si cambias un poco el final, sí que todo, si es igual, es muy sencillo. Al menos no tienes prácticamente que hacer nada. Pero hay otra actividad que va en la misma línea, que es cambiar todo el cuento. Eso sí que te requiere un proceso como más lento, más pausado, más así, más detenido. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que es chulo igual. Los cuentos son muy cortitos, así que se puede hacer. Y siempre hay maneras de incluso inventarte personajes y hacer un cuento con ellos, ¿no? También. Es otra opción. También, me encanta, la vamos a añadir. Es que este documento se puede abrir hasta el infinito. Totalmente. Tiene ahora mismo 19 páginas, pero veamos, ampliables a 100, 200, a lo que uno quiera, porque esto da lo de entretenerse, jugar y divertirse da para mucho. Al final escribes un libro, ¿eh? Que lo veo. Tengo uno. ¿Ah, sí? No voy a hacer publicidad. ¿Por qué? Sí. Tengo uno. ¿Por qué no vas bueno, a hacer uno. Publicidad? Y el primero y el último, yo creo, y otro en proceso. Bueno, pues sí, pues era una novela infantil, era. Ah. Bueno, infantil juvenil. Ajá. Y ahora pues quiero publicar mis relatillos. Yo ajá. creo que sí que es momento para ordenarlos y para escribir alguno más y pues, ya está. Pues ahora tienes más tiempo para hacerlo, ¿no? Supongo. Sí, lo que pasa es que también tengo otros menesteres. Ando con el TFM, sigo dando clase, sí hago las tareas de la casa, que es menos divertido, pero, sí. pero bueno. Bueno, vamos, menos que divertido, no me ha aburrido, ¿eh? Depende de cómo lo hagas, ¿no? Porque si te pones a hacer las tareas de la casa bailando, no sé. Sí, yo es que soy de ese palo, la verdad, sí. con música. Yo no puedo hacer las tareas de la casa sin música. Sin música. Otro tema importante es que yo sin música tampoco puedo vivir. Así que así estamos muchos todo el día con la música enganchados. Así que es que la música es la que te cura. A mí me curan los libros y la música. Es lo que más. Luego las personas, por supuesto, las relaciones, la familia, pero ahora pues ahora, las tenemos así en pantallas. Casita. Efectivamente. Sí, pero bueno, pero estamos y eso es lo más importante. Claro, además, que nos vemos y nos escuchamos. Nos vamos viendo y vamos escuchándonos, charlando e incluso haciendo actividades a través de estos elementos como es Skype o otros muchos que hay, ¿no? Yo hablo de Skype, que es sí. el que más utilizo, ¿no? Pero a través igual. De WhatsApp, a través de muchas plataformas. Videollamadas grupales. Uh-huh. Y se sí, pueden hacer... la verdad es que... Estas mismas actividades se pueden hacer también con videollamada, muchas de ellas, ¿eh? Por supuesto, yo creo que casi todas. Todas las de por aquí, al menos los disparadores, yo creo que casi todas. Ajá. Es lo bueno que tiene. Pues, yo estoy redescubriendo las tecnologías ahora. Y era muy enemiga, entre comillas, yo soy muy de presencial y de dar las clases, pues teniendo a mis alumnos delante, pero bueno... Este es el mal menor y por lo menos no hemos desconectado. Claro. Del todo. Es la manera. Pues cuéntame así más. Así que, a ver, otra. Esta yo creo que nos vale para todos y es muy terapéutica. Se llama escritura en libertad. Quiere decir que cojamos un folio o una cuartilla, una hoja de papel y por lo menos escribamos en una cara todo lo que nos está viniendo a la mente. Es un fluir ahí como lo que utilizaban mucho los escritores vanguardistas. Lo primero, la escritura automática se llama. Lo primero que te salga, lo pones y ya está. Luego te lees. Y es una manera que también tienes pues para... A veces lo que no sabes ni eres capaz de expresar con palabras o con palabras hablándolo, claro, pues por escrito a lo mejor te puede salir. Y es una manera de autoayudarte, de hacer terapia. Ahora está muy de moda la escritura terapéutica. Por ejemplo. Ajá. Y esto ahorra psicólogos y esas cosillas. Así que bueno, eso viene bien para todos. Pues luego, alguna cosita. La no. Esta me gusta. ¿Ah, sí? Otra vez vuelvo con los objetos, porque así les damos vida. Los objetos cotidianos. Pues nada, cogemos, por ejemplo, yo qué sé, una cucharilla de café. Y ahora nosotros tenemos que pensar que somos esa cucharilla. Y escribimos en primera persona el relato de la cucharilla. Lo he escrito, ¿eh? Si quieres, ¿eh? Pues he escrito cuenta, el ejemplo. Cuéntanoslo. Lo mismo no... Vale, venga. A ver qué tal. ¿Qué tal me sale? Hopper, es la cucharilla de café, ¿eh? Ajá. Hopper, estoy harto de Esther. Siempre me da vueltas y más vueltas en un líquido muy feo y que huele muy mal. Siempre me toca hacer lo mismo. Me mareo. Luego me deja en cualquier parte, se olvida de mí, me tira y Neo, ese gato pesado, me usa de juguete. Cuando ella se da cuenta de que ando por los suelos, tirada, me recoge y me introduce en un sitio con muchos otros cubiertos, tenedores que pinchan, cuchillos que cortan y un montón de vasos y platos. También aquello apesta. Al rato, echa no sé qué cosa que sí huele bien, cierra una puerta y me pone agua y jabón. Salgo reluciente, pero también mareada. Mi día termina cuando nos saca a todos y nos guarda en un cajón oscuro hasta el día siguiente. Vaya vida más rollo, ¿verdad? Si es que en cualquier momento me escaparé, seré libre y me convertiré en una cuchara viajera. Iré a las dunas del desierto, me meteré en medio del mar, nadaré y también llegaré hasta el polo. Ya lo veréis, aquí no me quedo, lo prometo. ¡Ay, muy bien! ¡Bravo! eso está muy bien, muy bien, muy bien. Lo he escrito en un momento, como para ejemplo de actividad, Tampoco te pienses. Lo primero que me ha salido, pues ahí se ha quedado. Tiene algunas erratillas, pero bueno. Bueno, pero... No, pero eso... Cuando se habla no se ven... Ya claro, está. Pero bueno, eso luego lo vas corrigiendo, se pasa limpio y solucionado, ¿no? Que es lo que... ¡Ah, qué gracioso! Pues la verdad es que sí. Mira, yo te voy a contar, yo normalmente, cuando no estamos aquí, yo hago los miércoles por la noche un programa que se llama Salsa Roxa, dedicado al rock español. Y entonces, pues, evidentemente hago entrevistas, hago tertulias y cosas de estas, ¿no? Y una de las cosas que le regalo yo a los grupos que vienen a mi programa para hablar de sus discos, de sus conciertos y de su historia, porque evidentemente con el nombre del programa ya te puedes imaginar que no hablamos mucho de la técnica como tal, de los discos y esas cosas, ¿no? Vamos un poquito más allá, un poquito más a la parte íntima. Al chisme. Al chisme del disco, efectivamente, ¿no? De anécdotas y de cosas que pasan con eso. Entonces, mi regalo que suelo hacer, siempre que me es posible, porque hay veces que es que me ponen unos títulos que es complicadísimo, complicadísimo, complicadísimo. Vaya. Y además encima me los ponen en inglés, con lo cual me lo complican más todavía. Más. Pero yo lo que hago es que enlazo los títulos de las canciones de ese disco, ¿no? Las cojo, las pongo en orden, los títulos de los discos, y enlazo con una historia que además procuro que tenga que ver con lo que quieren contar en el disco. ¡Toma ya! O sea, es liar la madeja más que todavía. Pero bueno, me entretengo, me gusta. Curadísimo. Y a ellos les gusta. Sí, sí. Sí. No, es normal. Pues yo creo que nos hemos juntado a dos aquí. ¡Qué madre mía! Sí, un poquito así. Y luego, otra cosa que me gusta y que aconsejo a la gente que haga un poquito para hacer un poco... mira, es otra actividad que me acaba de venir ahora así como un flash, ¿no? Para que la gente pueda hacer en sus casas y interiorizarse un poquito, ¿no? Y es hacer... lo que alguna gente no sabe, cuando le diga el nombre no lo va a saber lo que es un acróstico. Y es algo tan sencillo como... ¡Sí, lo tengo aquí! como poner tu propio nombre puesto en vertical, letra por letra, y ir haciendo una frase con cada una de las letras e intentar crear una historia, ¿no? Encima. Y eso es más complicado, sí, ¿no? Un poema, la verdad, el poema acróstico viene de ahí. Yo lo tengo incluido, lo tienes curioso, incluido. He hecho pues mira, uno, pero ese es horroroso, ese déjalo, porque yo como poeta creo que pasaría mucha hambre, no, lo siguiente, bueno, soy pues, pésima, me pues, cuesta mucho la poesía, yo creo, pero bueno, nos podemos atrever. No todos vamos a saber hacer de todo. Yo en esa parte sí se me da mejor, en otra se me da peor, o sea, a mí me dice, no sé, ponte a tocar la batería, para mí me parece imposible, o sea, yo tampoco. Inviable, ¿no? A mí nada, yo creo que bien, bien, bien, me lo tendrían que decir también los demás, porque a veces con nosotros somos un poco ingratos, sí. Pero lo que mejor se me da, yo creo, y no es que se me dé que sea brillante, pues si no ya estaría consagrada, o quién sabe, a lo mejor no. Es escribir. A mí es lo que me fluye, me corre por las venas y quizá un poquito, pues eso, el dar clase, el estar en contacto con mis alumnos, el transmitir, comunicar, ya está. Yo creo que por ahí voy. Pero bueno. Cada uno, pues, tenemos unos hobbies y unos dones. Dones. Que a mí mucha gente... Sí. Yo veo a gente por ahí que... yo qué sé, que hacen auténticas maravillas, tanto manualmente como mentalmente, de 100.000 maneras, y que, joder, oye, no hay que asustarse y tampoco hay que, no digo ni que te pongas en un super pedestal, ni que, pero tampoco, sino darte el valor que tú realmente tienes, ¿no? Que eso es. Eso es importante también. Claro, si se te da bien algo, pues se te da ahí y punto. No tienes por qué decir, no, un poco. Pues eso, yo es que a lo mejor me paso la humildad esta o lo que sea. No, bueno, es ponerse. Pues sí. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Pues no te creas que... Bueno, tengo... Vamos solo por la página 8, no te pienses. Tengo, por eso, tengo más. Pues tienes que tengo tener más o más. Más. Pues cuéntame. Sí, pero ya esta parte... De esta parte ya casi casi estoy terminando. Ajá. Bueno, pero vamos a terminar con el mejor, con Gianni Rodari, que a lo mejor no todo el mundo lo conoce. Ajá. Y os puedo contar un poco quién era, porque bueno, para mí quién es, porque sigue presente en mi vida y a mí me ha ayudado mucho Gianni Rodari. Para mí es un referente porque era un, o es, ¿no? Un pedagogo, escritor... profesor también italiano, pues que es uno de los que inventó esto de los disparadores, ¿no? De creatividad, como pues para que la, como que la creatividad la tenemos nosotros y no hay que frenarla, no hay que ponerle, tiene que tener alas siempre para volar. Entonces a mí me gusta mucho Gianni Rodari y quien ponga en Google Gianni Rodari le van a salir infinitas páginas y libros y demás para conocerlo un poco. Y la verdad que está muy bien. Y él, si hablamos de Gianni Rodari, tenemos que hablar de su disparador, que es el binomio fantástico. Ajá. ¿Qué eso, crees que puede ser un binomio pues fantástico? No sé, yo es que el tema de los binomios lo asocio solamente así, a bote pronto, matemáticas. ¡Ay! Mi punto de vista, ajá. Las mates. Yo es que, uy, pues creo que por ahí no vamos. Yo bueno, es que soy de ciencias. Es que soy de ciencias. ¿Sí? Y esa es la historia. Por eso, mente matemática, pum. Binomio. Muy bien, matemática. Eso está genial. Yo vi pues, porque significa dos y por ahí tiene que ir, ¿no? Por la parte yo me lo llevo ahí al prefijo. Yo la parte de lengua. Entonces, binomio fantástico, nada. Hay un, con las personas que estemos en casa, cada uno escribe una palabra, dos, tres, las que le apetezcan, pero que sean pares, a ser posible. Entonces, se mezclan todas y cada persona de... Pero no hay que pensar en las palabras, no hay que decir, voy a poner esto y esto. No, hay que lo primero que te salga, porque si no, si la estás pensando, seguro que te sale algo muy real, muy de... con los pies en la tierra y no buscamos eso. Buscamos divertirnos y evadirnos y reírnos. Entonces, nada, cogemos, las mezclamos y cada uno coge dos palabras. Pues con esas palabras que sean disparatadas, tiene que crear una historia, ¿no? Como haces tú con los grupos, con las canciones de los grupos. Sí. Pues aquí lo vamos a hacer solo con dos palabras. ¿Que queremos complicar y rizar el rizo? Pues metemos cuatro, ponemos doble, triple, las que sean. Y quedan cosas muy chulas. ¿Qué palabras he cogido de ejemplo? ¿Cuáles venían aquí? Tengo por aquí. Canción y ladrillo. Pues vete tú a saber, una canción y un ladrillo en principio, pues no sé si tiene mucho que ver. O Caperucita y helicóptero. Pues es que se ocurren con Caperucita y helicóptero, yo creo que cosas muy chulas, ¿no? Ajá. Yo, ¿qué puede mira, hacer Caperucita? En esto se me viene otra de las cosas que... Un clásico que se suelta por ahí, ¿no? Cuando alguien dice una tontería, ¿pero qué tiene que ver la velocidad con el tocino? ¿No? Pues mira. Pues yo para mí tiene mucho que ver. Tú pisas un trozo de tocino y verás con qué velocidad te metes un guarazo. ¿Con velocidad coges, Jolín? A la razón. Sí. Son maneras. Toda la razón. Tampoco la había pensado, pero sí que todo al final, si le das una vuelta, todos, te lo llevas a tu relación. Terreno... Y cobra sentido, fíjate que sí. Pero para los que pensamos así, para los que estamos un poco más allá de, con los pies un poquito más elevados, ¿no? Porque si no, hombre, si no, que, no vas a salir de lo de siempre. Es que hay que pues mirar eso. Las cosas desde distintas perspectivas, ¿no? No solamente de la que te ponen, ¿no? Aquí te ponen las orejeras como a los burros. Cuadriculaditos todos pensando igual. Todos para adelante. Nah, hay no, que todos los desarrollar mismos gustos, la imagínate. Misma ropa, la misma música, los mismos qué todo rollo, igual. Qué aburrido, ¿no? No, a mí me encanta la gente, pues eso. ¿Y con quién ibas a discutir? Manera diferente de ver el mundo. Claro. Y los que a lo mejor pueden estar catalogados de raros, excéntricos, extraños, pues yo encantada. Me gusta la gente así. Por lo menos que piensa, que no piensa como la mayoría, pues porque si no, ¿qué me va a aportar? Es que si no, como dirían algunos, ¿no? Por ahí, ¿y con quién voy a discutir? Eso digo yo. Muy aburrido, ¿no? Ya, lo que pasa que es que aquí discutir se entiende súper mal. Sin sí. embargo, en italiano, discutere significa intercambiar opiniones. Claro. Es que lo suyo. Por ahí es por donde no iba yo. Por ahí me has pillado, ¿eh? Me has pillado ahora. Discutir no es reñir, discutir no es enfrentarse, porque además de un enfrentamiento podemos dar luz y sacar algo beneficioso para ambos. No tiene por qué acabar esto en problema, en pelea y no volvernos a hablar, ¿no? Pienso yo que... Para nada. Que es un poco eso. El verbo, en italiano, el verbo de pelea es litigar. Eso ya va, las manos, insultos, ajá. Eso ya es otra fase. Pero ajá. Discutir y aquí, es maravilloso. Y aquí litigar es ya llegar a juicio. Litigar es matarte. ya es a lo bestia, ya. Sí, pero es que discutir es genial, a mí me gusta. No, en el buen sentido, ¿vale? Hombre, no vamos a malinterpretar aquí. Discutir, pero que... sin pelearse. Discutir es que es verdad, su sentido es intercambiar opiniones, pareceres, puntos de vista. ¿Para qué? Pues para enriquecernos los dos, o si uno de los dos está equivocado, pues mostrarle el camino. Una cosa no hay es... que siempre estar lo cierto. Claro. Una cosa es hablar, otra discutir y otra tener una bronca. Claro, exacto, ese es el término, hay muy que, bien. Hay que logrado. Un poco ahí claro. Poner sí. a cada cosa en su sitio, ¿no? Por así decirlo. Muy bien, y saber nombrar, porque a veces nombramos a todo igual y no, las realidades no son blancas o negras, el gris está ahí por algo, entonces cuidado existe. Con lo que decimos. El bueno. Gris y el resto de colores. ¿Qué te parece bueno. Si le damos otra actividad a la gente? Y desde aquí... ¿Otra? Sí, no, pero digo, otra actividad que la vamos a hacer musicalmente hablando. ¡Ah, ¿eh? Guay! Y además ¿sí? de esto, cuando he encontrado esta canción, me he acordado de un gran amigo y cantante y de todo su grupo que la acompaña, ¿eh? Los chicos de básico, ahí, el micro... Hola, sí. Ah, va y viene. Sí, lo tengo ahí. Entonces, aparte de sus rancheras, su disco de rancheras rock, ¿no? Que ¡Joder! Recomiendo a la gente que los escuche, pero cuando vas a sus espectáculos, te pueden salir, en mitad del espectáculo, en mitad de su concierto, te pueden salir con cualquier cosa, y mucha gente dirá, pero bueno, ¿cómo que un grupo de rock que hace qué? ¿Cómo que un grupo de rock hace esto en un concierto? Pues es más, lo hace y lo más divertido de todo es que la gente lo sigue y baila con ellos. Mucho, mucho, mucho, mucho. Con temas como este, que a ver si te suena de algo. Vamos a ver. Bueno, he puesto la versión de Cantajuego porque evidentemente básico eso lo hacen directo de manera improvisada y ajá. Pero ellos lo hacen a ritmo de rock. Aquí, así que qué chulo, pues nada, tomo pues, nota también. Pues quien quiera, voy a verlos. Hoy. Y de momento les dejamos que bailen un poquito y que se aprendan la canción, sobre todo el baile. Bueno, pues que vaya tomando la gente nota, que se busquen el vídeo para que se aprendan el baile. Porque se me está ocurriendo que cualquier día de estos, hacemos un Facebook Live para que se meta la gente con sus cámaras y que nos baile esto o cualquier otra cosa. Este es el reto. Sí, así sí. Que a ver. Un reto. Es un el reto que tenemos nosotros. Así que, a ver qué pasa. Que vayan tomando nota. Bueno, pues la verdad es que nos queda ya muy poquito tiempo. ¿Qué nos queda por que nos cuentes? Así, vamos en plan a rápido, porque yo creo que vamos a tener que hacer más programas, ¿eh? Bueno, si quieres invitarme, Bernie, encantada. Por supuestísimo. Aquí estaremos y intentaremos estar todos los días, cada día, con una temática, con una cosa diferente para entretener, ¿no? Y claro. mañana, por ejemplo, ya lo digo de antemano para los que nos escuchen, mañana vamos a tener a otro gran periodista del rock. Ahora mismo no recuerdo exactamente si eran 20 o 25 años los que ha hecho ahora su programa llamado Trovador Urbano. Bueno, pues mañana hablaremos en directo con él desde aquí, de 7 a 8 también, en el mismo horario. O sea que, para que veas, guay, que hacemos un poco variedad de todo. Para todos los gustos. Efectivamente. Pues cuéntanos así algún resumen o alguna cosa para estos 5 últimos minutillos que nos quedan de programa. ¿Resumen? Un resumen o alguna cosa que se te ocurra. ¿Alguna cosa que se te ocurra como más entretenida para hacer así en plan de lo que tenías apuntado? Pues no lo sé, que haga cada uno lo que le nazca, sobre todo que se exprese, que se mueva, porque yo tengo las piernas, vamos, que yo creo que no las siento de como decía aquí, no siento las piernas, ¿no? No las siento de lo poco que, claro, que no camino, las tengo, no sé, tengo propuesta para otra semana, pero la decimos hoy, un karaoke o una coreografía, lo que has dicho tú, un movimiento, que cantemos, bailemos, saltemos, gritemos y nos expresemos, ¿no? Cada uno como pueda o como quiera en los metros que tenemos en nuestra casa. Yo echo mucho de menos una casa con jardín, no tengo, tengo terraza y la verdad que estaría muy bien. Pero nada, no sé. Bueno, podemos, mira, con comentar eso que has dicho, a lo mejor. Con eso que has dicho, ¿mm? Se me ha ocurrido una otra historia más para hacer. Ajá. En casa. Meter, por ejemplo, meter o elegir, de alguna manera, elegir un animal, ¿mm? Cada uno, ¿mm? De los que están en la casa eligen un animal y hay que echar una carrera en el salón, dando vueltas al salón. Por ejemplo, cada uno, pero viendo eso sí, ese animal, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Gestos de ese animal, movimientos de ese animal, exacto, ruidos de ese animal. Ajá. Si no, no mola. Es que ¿no? Si no, es muy aburrido. Incluso. Yo ayer hice una actividad con mi marido. Ajá. Por el pasillo. Digo, es que me tengo que mover. Pues y le dije, tía, es que vamos a tener que movernos. Y era uno enfrente al otro y teníamos que imitarnos. Primero uno hacía unos movimientos y luego el otro. Y así nos íbamos cruzando. Ajá. Y nada, es una chorrada que no lleva a ningún sitio, pero sí, es una manera de reírse viendo al otro como si fuera un claro. Espejo y si sigue pues con la pata coja, con una mano atrás, con yo qué sé, las dos manos atrás, haciendo yo qué sé, cualquier como la cuchara, ¿no? La cuchara, el cucharón, sí, sí. El plato ya no me da igual, pero se trata de eso, de mover un poco el cuerpo. Yo por la mañana me he puesto el Baby Shark, que ese se me metió en la cabeza. Ajá. Ese para otro día, el Baby Shark, du, madre mía. Pues eso, hay una versión que es muy rápida, pues te hace moverte rápido, pues para que notes los músculos y los huesos del cuerpo, por ejemplo. Es una manera más de decir, pues aquí está el cuerpo, el body, y hacer ejercicio también, que nos conviene hacer ejercicio. Y tiene que funcionar, la mente y el cuerpo, porque si solo hacemos actividades de estar sentados, pues pasa lo que pasa. Ajá. Que nos empieza a doler todo. Escucha, a mí escucha. Por lo menos. Baby Shark. Está rápido. Baby Shark, do do do do do. Baby Shark, do do. Bueno, pues que la gente también se aprenda el baile, que también tiene su bailecito. Lo hay, lo hay. ¿Eh? Lo hay. Que... Sí, lo hay. Aquí estamos. Hay muchas puestos. Versiones de Baby Shark. Ajá. Hay versiones en. O sea, pones en San Google, pones Baby Shark y bueno. Horrible. Ya y, te digo. Y en YouTube. Es que fue ni te un cuento. Hit impresionante esa canción infantil. Mm-hmm. Que tiene un ritmo muy machacón, muy repetitivo, de sí, muy sí. De retahíla. Y es muy sencilla para que los nenes también aprendan inglés. Pues es que el papá, el abuelo, la abuela, los pececitos. Nombra todo, a toda la familia. Pues, absolutamente. Claro, toda. Sí, es que es eso, los parentescos, pero con tiburones. Bueno, pues ya está. Pues algo es algo. Bueno, pues claro. Por hoy nos vamos a despedir. El viernes que viene repetimos, si te parece. Vale, ¿eh? Yo encantada. Sí, sí, tengo artillería y si no buscamos algo nuevo, tú no te preocupes. Pues hasta que se acabe la artillería y ya ves que van surgiendo incluso cosas sobre la marcha, no hace falta tampoco... Aquí tiramos, yo lo miro un poco, pero no te creas, casi todo sea la pura improvisación que me ayuda. No, y es que a veces es lo mejor, ¿no? Improvisar y tirar para adelante. Sobre todo eso en situaciones es, hacia así adelante. Que son un poco estresantes. Bueno, pues nos vamos a despedir ya, pero en esta ocasión no voy a poner una canción de juegos ni de nada de eso. Sino voy a poner lo último, ha salido hoy, lo han puesto en YouTube, alguien muy querido nuestro de Revi Radio, nuestro queridísimo Gras de Boicot, que hace los programas los lunes por la mañana, en horario, en fechas habituales, ahora también está haciendo sus cositas por ahí aparte. Nuestro querido Gras de Boicot, con su grupo, su grupazo, que son Boicot, han hecho una versión del Resistiré, una nueva versión. Ah, mira. Y hoy la han estrenado y qué menos que Gras, un saludote, un abrazote muy grande, que estoy casi convencido que nos estás escuchando por ahí. Y que bueno, que muchas gracias por esa versión que han hecho y que la vamos a poner aquí, por supuesto, que para eso es nuestro compi, ¿no? Eso, además, está lo merece. Muy bien, claro que sí, seguro que es chulísima. Sí, sí, es una versión, la versión clásica de Resistiré, que la podéis ver en YouTube con la letra y demás. Karaoke. En plan karaoke, pero con los ritmos típicos de Boicot, que esa es la pequeña diferencia y su matiz, ¿no? Pues muchas gracias, Gras, muchas gracias, Esther. El viernes que viene estaremos aquí a las 7 y algo sacaremos, seguro. Que le estás ya un dando placer. Vueltas a la cabeza. Un saludito y vamos hablando. Saludos para adiós. Todos y mañana aquí, ya sabéis, en revirradio.es tendremos nuestra horita de Quédate en Casa. Y, por supuesto, a resistir. Eso es. Salidas y la noche no me deje en paz.